Bueno, gracias Mario, gracias nuevamente a los medios de prensa, porque creo que la difusión que cada medio hace de la semana hace a generar ese clima de fiesta que nosotros queremos generar en todo el departamento y realmente a que nos ayuden a que así se viva ese clima de fiesta, que lo pensamos no solo para la ciudad, sino para todo el departamento, porque estamos trabajando desde, bueno, generar espectáculos en cada uno de los centros termales, pero también fuera del predio, toda una serie de actividades. Estamos acá justamente en la sede del Yacht Club y la regata de la meseta de Artigas, ya vaya si es un sello junto a la Semana de la Cerveza, así que el agradecimiento a los dueños de casa también, que siempre nos están abriendo sus puertas y que estamos, bueno, trabajando en este impulso de turismo junto a ellos, que también se han sumado a trabajar en proyectos de turismo que estamos llevando adelante. Resaltar, amén de lo que decía Mario, también la puerta puesta que significa para nosotros en lo que es el desarrollo económico en esta semana para la ciudad de Paysandú, donde tenemos más de 300 puestos de trabajo directo en los que son los puestos de comida y demás dentro de la feria, lo que son los 100 y pico de artesanos que vienen y hacen su zafra en esta semana. Y bueno, y todo el comercio y todo lo que se da en la ciudad con ese movimiento que se genera en esta semana. Estamos trabajando para que nuevamente llegue la Vuelta Ciclista de Paysandú, la Vuelta Ciclista de Uruguay a Paysandú, que el año pasado realmente reeditamos esa edición y fue muy bueno. Bueno, tratando de agregar nuevos condimentos al predio ferial para sorprender con nuevos espacios, con nuevos servicios, y con generar justamente atractivos desde que se abre el predio hasta que se cierra, y que la gente, aparte de circular, poder comprar y disfrutar de la plaza de comida, disfrutar del parque de diversiones, también pueda encontrar otras actividades dentro del predio para toda la familia. Vamos a la grilla, básicamente estamos iniciando el día sábado con lo que es la elección de la embajadora, y cerrando en la noche va a estar Lucas Hugo, un sábado que reiteramos por quinto año ya es libre y gratuita la entrada para todo público, para que bueno tenga la posibilidad de la familia de acompañar justamente a esa elección, pero también poder disfrutar un buen espectáculo. Y conocer la feria ya desde el primer día de inicio. Después, desde el día domingo ya tenemos como cierre de Luis Bolivia, acompañado de Clipper y de Juan Mendiberri. El lunes tenemos una noche tropical, ahí van a estar Ronald Machado, Fede Rojas y Luciana. El día martes, una noche de folclore ahí con Fede Guichón, que bueno, una revelación, Fede Guichón, Catherine Berners y Copla Alta. Después ya el miércoles comenzamos con el cobro de entradas del anfiteatro. Ahí el miércoles está Chacho Ramos, Florencia Sosa y Los Palmeras. El día jueves arrancamos con Antagónica, Chala Madre y La Berizo. El día viernes Toco para Vos, Las Pastillas del Abuelo y Vos. Y el día sábado, Nando Nácar, 4 pesos de propinas y Los Auténticos Decadentes. Lo que todos quieren saber es cuánto van a costar las entradas. En la entrada al predio, 170 pesos todos los días. Estamos trabajando para generar beneficios con bueno, tarjetas, bancos y demás. Y el anfiteatro del miércoles al sábado, 400 pesos por día todas las noches. Así que creemos que realmente unos espectáculos muy buenos y accesibles y comparado con lo que están siendo los festivales de la región, hemos logrado también generar una grilla con novedades y con cierto giro, como decía Mario, de ir innovando también en lo que son géneros musicales. no sé, preguntas de más, o María José, un poco los artesanos, bueno, trabajamos mucho también en buscar nuevos artesanos. El área de ferias de artesanía estuvo moviéndose, viajando a las diferentes ferias, llegamos hasta Coquín para buscar nuevos artesanos que brinden esa nueva calidad y ese nuevo producto a la feria y mantener ese atractivo de la feria internacional de la artesanía. Vamos a estar editando nuevamente el premio de adquisición, que premia, bueno, a la mejor pieza que los artesanos ponen al jurado, que se lleva un premio en efectivo de $500, y los segundos y tercer puestos tienen como premio el no pago de la estructura o el stand para la participación para el año siguiente.